Muy buena tarde, mi nombre es Dolores de la Rosa, soy estudiante de Litra de Docente Tecnológico y le voy a estar hablando, ¿es posible la revolución educativa sin la integración de la herramienta tecnológica en el aula? Claro que no es posible, porque sin la tecnología es en el aula sería como un caos educativo, ya que sabemos que esa tiene múltiples ventajas. Los alumnos pueden trabajar con mayor autonomía, pueden trabajar con mayor entusiasmo, pueden trabajar de manera individual y de manera colectiva, tienen una mayor concentración, una mayor motivación. Los alumnos necesitan menos tiempo para realizar los ejercicios. Existen tres grandes razones por las que no es posible alejar la tecnología del ambiente educativo. La primera razón es la alfabetización digital de los alumnos. La segunda es la productividad. La tercera es innovar la práctica docente. Es por esta razón que sería un fracaso junto de los contenidos, actitudes, la tecnología son la herramienta de mucha importancia en la enseñanza y aprendizaje para la mejora del proceso. Así, el objeto está más propuesto, está más claro, porque podemos buscar varias herramientas, varias estrategias para que los alumnos, la clase, no se le parezca monótona, que no se parezca más tradicional. La educación debe ir al compás de los avances y el contexto social, teniendo la incorporación de los avances tecnológicos, ya que sabemos que debemos adaptarnos a los nuevos cambios que vayan surgiendo. Es de mucha importancia integrar la tecnología a lo que es el ambiente educativo. Muchas gracias, es cuanto.